Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos ahora a la provincia de Tucumán, porque allí hay mucha indignación en organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes de la última dictadura, familiares, por la decisión de una de las salas de la Cámara Nacional de Casación Penal que resolvió darle arresto domiciliario a 34 represores de la última dictadura, 34 de los 37 que habían sido condenados en el juicio que terminó en Tucumán en el año 2013, a fines de 2013. Y para hablar de este tema estamos en contacto con Marta Rondoleto. Ella es integrante de la Fundación Memoria e Identidades y también familiar de desaparecidos. Hola Marta, ¿cómo está? Buen día. Pepe Frutos desde Farco la saluda. Buenos días, buenos días. Bueno, Marta, ¿cómo toman esta decisión de la Cámara Nacional de Casación de darle arresto domiciliario, que vayan a sus casas 34 represores? Bueno, te digo, todavía no podemos sobreponernos de la bronca, de la indignación y también de alguna manera del estupor que nos causó esta información. Suponemos que detrás de esta decisión que tomó Casación hay otro tipo de argumentación, porque es imposible pensar que personas que tienen el tipo de acusaciones que han tenido, todas vinculadas y enmarcadas en la cuestión en delitos de lesa humanidad, que han pasado en ese juicio cientos de testigos, donde ha sido inapelable la comprobación de los delitos cometidos, y que se den estos casos cuando además no fue un fallo que salió por unanimidad, sino que hubo uno de los miembros donde evaluó uno por uno los casos, separando aquellos que tenían que ver con estas personas ya viejas y absolutamente enfermas, según todos los análisis que se hicieron a través del cuerpo forense y de especialistas, que los otros dos miembros digan que no, que lo que prevalece es el criterio de, bueno, mientras la condena no esté firme, todo el mundo a su casa, implica, en primer lugar, un grave peligro, por ejemplo, para todos aquellos que fueron fundamentales en el momento de los testimonios, y tiene que ver, cuando hablamos de los testimonios, o en muchos casos con sobrevivientes de los campos de concentración. A nosotros, y más el hecho concreto de que pueden fugarse y no los vemos más por el país. Entonces, y que haya sido una decisión de poner a 34 personas, volverla a sus casas. ¿Cuál es la idea entonces de promover las mega causas? ¿Cuál es la idea? Que hagamos esta casi, yo le llamaría, teatralización de los juicios para que luego las decisiones más arriba se de esta manera. Realmente no podemos todavía salir del asombro, como podrás darte cuenta, ¿no? Marta, y además ustedes en el comunicado que difundieron alertan sobre la dificultad de que esto pueda ser controlado, es decir, que alguien controle que efectivamente estos represores, ya que la justicia decide darles el arresto domiciliario, cumplan con todo lo que los obliga, es decir, no salir de su casa, por ejemplo, no fugarse. Así es, nosotros ya hemos tenido casos similares, de uno o dos de estos acusados que terminan, condenados que terminan en arresto domiciliario, y efectivamente, una vez que se pasa a esa etapa, no hay ningún tipo de control sobre que efectivamente sea un arresto domiciliario. ¿No es cierto? Hemos tenido casos de señores que salían a hacer compras a los supermercados. Hasta hace poco nos hemos enterado que un ex juez que está preso esperando que se lo juzgue, directamente pidió permiso, está en el limbo, no se sabe qué, no sabemos cuál es la real situación de él, y pidió permiso para ir a hacer transacciones financieras al centro de Tucumán, por ejemplo, ¿no es cierto? Y este señor está hizo todas estas cuestiones dilatorias para que su juicio pase para el año que viene, cuando tendría que haber comenzado hace una semana atrás. Bueno, de esos casos, a esos qué tipo de casos es lo que le tememos. Entonces, no hay manera de controlarlo. Marta, no hay manera de controlarlo. Marta, ¿qué van a hacer ahora las organizaciones de Tucumán? Bueno, en principio, nosotros entendemos que esta instancia, ellas no tienen posibilidad de implementar ninguna medida ni petición en contrario de la medida que se acaba de tomar. Esto queda en manos de la Fiscalía, que esperemos que esté a la altura de las circunstancias, creemos que sí. Y por otro lado, nosotros nos estamos reuniendo mañana con todas las organizaciones de derechos humanos y aquellas agrupaciones políticas que nos quieran acompañar, porque ahí vamos a analizar qué podemos hacer. Nosotros decimos que una vez llegada a esta instancia y ante esta actitud de la justicia, no nos queda otro más que el escrache social. Y esa va a ser una de las medidas que vamos a considerar al respecto de estos señores que están de vuelta a sus casas. Muy bien, Marta Rondoleto, integrante de la Fundación Memoria e Identidades de Tucumán, familiar de desaparecidos. Le agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias de Argentina, No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.